entre tanta desesperación que se vivió en una dictadura. Kung Fu on Biham, no son muertos, no son muertos. Lo que padecen en su tumba fría, muertos son los que muerte el alma llevan y viven todavía. No son muertos, no, no. Lo que padecen en su tumba fría, muertos son los... Estamos recibiendo de forma telefónica a Carlos Francisco de la Fuente, que tiene una historia muy profunda para contar. La excusa, digamos, de esta conversación es hablar de el estreno del documental Tiempos Circulares, La Venganza de Ser Felices, que se va a estar proyectando en varias salas en Montevideo en el marco de este mes de la memoria. Carlos, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está la audiencia? Por acá muy bien. Bueno, la verdad es un gusto tenerte. Vos, una persona muy relacionada con el mundo del deporte, particularmente del rugby, que te has desempeñado hace ya varios años, estás en nuestro país desempeñándote en esa área, pero también con una historia familiar que tiene que ver con un momento de la historia de América Latina, muy relacionado con los derechos humanos también. Así que es para nosotros muy importante poder conversar contigo. Bueno, sí, igualmente para mí, como bien decís, sí, ahora justamente en el marco de este mes tan importante para toda la población y bueno, especialmente para a quien le ha tocado protagonizar o ser parte, víctima directo, digamos, ¿no? Porque en realidad víctima es toda la sociedad. Y bueno, justamente estoy sumamente contento porque, bueno, esto tiene, como todo, tiene su historia larga, o sea, cómo se llega al documental. Pero bueno, se estrenó, contarles primeramente que se estrenó el 21 de marzo en Córdoba. Ajá. En la previa de la marcha del 24, que allá cayó lunes. Y bueno, fue una propuesta que nos hizo la producción. De Tiempos Circulares, hubo dos cosas maravillosas. La primera fue que Andrés Dunajewicz, que es un poco la cabeza de ese equipo de personas, que siempre es un trabajo de equipo, no es uno solo, nos convenció a los protagonistas, que somos dos pares de hermanos, mi hermano Pablo de la Fuente, Ramiro y Martín Fresneda, nos convenció a... O sea, por más que estaba pronto ya el documental unos meses antes, de que nosotros lo viéramos junto al público, o sea, que nos sorprendiéramos con el público. Mi compañera acá, Claudia, me decía, pero vos me estás diciendo que te vas a sentar ahí y lo vas a ver, ¿y qué pasa si hay algo de eso que no te cierra, que no te gusta? Y le digo, mira, viene en ese marco, viene en un marco de confianza, y fue un poco parte de la magia, de la mística propia del proceso, y fundamentalmente de los vínculos que se fueron estableciendo, ¿no? Así que fue de esa manera, como nos propuso el director. Nos encontramos el 21 de marzo en la sala del Aula Magna de la Universidad Nacional de Córdoba, que es muy grande, que era un desafío. Ese día jugaba Argentina y Uruguay por eliminatorias, y en realidad el estreno estaba previsto para el sábado 22 en un cine más pequeño. Sábado y domingo se iba a pasar un cine de 200 butacas. Y uno de los compañeros, Martín, que hacía poco había cumplido 50 años, y a ese cumpleaños fueron 350 personas, dice, pero nos va a quedar chico. Y bueno, y un poco dialogando surgió esa otra sala bastante más grande, y cuando empezamos a promocionar nos dimos cuenta del evento deportivo tan importante. Y dijimos, no podemos ser tan antipopulares de ponerlo a la misma hora. Así que lo adelantamos para las 6 de la tarde, y bueno, no sabíamos qué iba a pasar porque era un horario un poco particular. Claro. Y bueno, por suerte nos acompañó mucha gente y fue bastante mágico ese momento con que se vivió. Carlos, buen día. Hagamos un poquito de historia de tu vida, porque vos sos hijo de dos militantes del PRT, ¿no? Del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del ERP, sí. El Ejército Revolucionario del Pueblo, que estuvieron presos y que después salieron hacia Cuba. Ahí naciste vos. Sí, ellos salen con la opción de Cámpora, después de estar más de un año preso. Mi hermano Pablo ya había nacido, tiene 3 años más que yo, nació en el 70. Y en esa salida había, bueno, todo un circuito que podían hacer los presos políticos de los países que se solidarizaban con la represión en la región. Y dentro de ese circuito, mis padres pasaron... todavía no lo eran, ¿no? Sí. Pasaron por varios países y en un momento estuvimos en Cuba y, bueno, yo nací en La Habana y estuve más o menos hasta el año y ocho meses ahí. Sí. Después volvimos a la Argentina. En ese momento, todo esto nos cuenta Yolanda, nuestra madre, que tuvimos, por supuesto, la suerte de tenerla con nosotros y sobre todo de tenerla siempre lúcida, con los pies en la tierra, a propósito de lo que estamos viviendo ahora, esta partida tan sentida, ¿no?, para todo el pueblo. Yo decía ayer que un poco, me voy a ir un poquito, pero ahí vuelvo, esta sensación de que el Pepe es uno de nosotros, ¿no? Entonces... Y cuando me refiero a uno de nosotros es todo aquel que honra la vida, que tiene esos valores, que le da importancia a cultivar el afecto, a la palabra, inclusive hasta más allá, te diría, de netamente lo ideológico, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos la suerte de tener un Pepe en casa, que es Yolanda, que por suerte se mantuvo siempre firme en sus convicciones. Entonces, bueno, fuimos aprendiendo que la militancia no era... no era acudir a un lugar de tal hora a tal hora, sino que se trataba de ser coherente en los actos diarios. Y bueno, ella siempre fue adaptando esa militancia, después fue a través de una tiza, y siendo maestra, y bueno, a ver, ahí me fui, ayudame a volver, tengo esa capacidad de abrir, entrar, y después cuesta la vuelta. Está bien, para seguir la historia, porque no lo hemos dicho todavía, ya. En el retorno a Argentina y precisamente en el mes de mayo del año del golpe es que desaparece tu papá. El 11 de mayo, sí. Ahí va, lo que te iba a decir es que en un momento hay una discusión entre mis padres acerca de qué hacer con nosotros, hijos, en ese contexto que obviamente se sabía que había la necesidad de volver, de retornar al país. Y bueno, mi madre fue la que plantea que nosotros éramos parte del proyecto y que era con nosotros, por tanto veníamos los cuatro. Esa discusión, aparentemente en lo teórico, la ganó Yolanda, pero bueno, mi papá vino primero a la Argentina con la idea de mandar los papeles, los documentos, y bueno, eso no sucedió. En definitiva, él decidió volver y seguir. Tenía un problema, estaba muy enfermo mi viejo, tenía todos unos temas pulmonares desde la infancia, sabía que no tenía mucho tiempo tampoco. Ajá. Y bueno, o sea, él nunca cumplió esa parte que era mandar los pasaportes, y entonces Yolanda se mandó con un compañero que tenía 2 hijos y nosotros pasamos con los pasaportes de los hijos del compañero. Hay unos relatos ahí de bastante escalofriantes, de momentos cumbres en algunos puntos de aduana, con algunos juegos de miradas, viste, con quien revisaba la documentación. Pero bueno, logramos entrar a la Argentina por Paraguay. Mi familia materna es de Posadas, de Misiones. Y bueno, fue ahí que comienza todo un recorrido. Nos encontramos, vamos a Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires, ahí en el conurbano. Y en uno de esos momentos, el 11 de mayo del 76... estaban construyendo una casita bastante precaria, digamos, que era bien de aquella época. Nos habíamos ubicado en un lugar cerca de San Francisco Solano, y en la ida a comprar unas chapas para justamente terminar esa construcción, yo estaba con mi viejo en el bondi, y hay un procedimiento, hay una pinza. ¿Vos tenías que 4 o 5 años? No, yo tenía un poquito menos de 3 años. Ajá. 2 años y 8 meses. Ajá. Y ahí hay todo un poco, digamos, esta historia sale un poco a la luz, y fíjate que Tiempos Circulares termina siendo porque Jorge Señoranz me hace una nota en pandemia, en un blog que había creado, porque estaba como tantos uruguayos en seguro de paro, y un hombre tan inquieto no podía estar tan quieto, entonces creó un blog y contaba historias de vida de gente del deporte, que la cuente como quiera. Y bueno, fue así que haciendo, indagando ahí a una persona que es un amigo en común, sobre un ascenso épico de Goes, del club Goes de básquetbol, en el año 2002, que fue uno de mis primeros trabajos, cuando le cuenta la épica de ese ascenso, esta persona le dice, bueno, a vos que te gusta escribir de historias de vida, el profe de aquel equipo tiene una historia y se la resumió. Y entonces Jorge me llama y escribe una nota hermosísima, que un poco es el disparador de todo esto, porque fíjate que esa nota, por un lado establece un antes y un después. Yo elegí a quién contar la historia y de repente eso pasó a volar, como pasan estas cuestiones. Llegó una radio de Buenos Aires que me contactó para hacer una entrevista y después llegó a manos de Andrés, mucho tiempo después, que andaba con una idea de un documental y entonces me contacta a partir de esa nota. Y bueno, y en esa nota está muy bien contado, tiene como unos tintes poéticos el maestro para escribir. Viste que a veces uno no se imagina. Soy consciente que el relato, digamos, de la historia tiene ribetes de película, ¿no? Pero bueno, es la historia de uno. La historia de cada persona es única. Y no, nunca me imaginé que se podía contar de ese modo. O sea, realmente a mí y a mi familia nos gustó mucho. Y bueno, y ahí un poco relata Jorge cómo se da la situación, que en definitiva es una reconstrucción, ¿no? Como todo, es un relato que puede tener errores, porque imagínate que yo no recuerdo absolutamente nada, pero se realiza el operativo, la pinza, aparentemente la puerta de atrás del ómnibus está abierta, mi viejo estaría conmigo sentado atrás, y ante la, digamos, lo inminente que era que seguramente como él ya había estado preso, lo iban a dejar preso, y sabía lo que pasaba con los hijos de los militantes, entonces me dice que baje del ómnibus, que camine hacia la esquina y que iba a estar todo bien, que alguien me iba a recoger. Entonces aparentemente es lo que yo hago. De la otra esquina viene caminando una persona común, pero yo digo no tan común, y Abel Mazzucco, y ve la situación, me imagino yo, no muy amigable, de personas en un procedimiento, siendo cacheadas y demás. Y cuando llega a la esquina, bueno, él dice que hay una mirada que fuerte, ¿viste?, que cruza con una de esas personas. Y cuando llega a la esquina y me ve a mí parado ahí, no dudó, me levantó en brazos y me llevó. Claro. Y bueno, ahí nace un vínculo con esta persona, que lamentablemente ya no vive, que bueno, yo digo que hizo algo que él dice que cualquiera lo hubiera hecho, pero esto no es tan sencillo, porque no es simplemente que me levantó, sino que después fue todo el operativo para que yo me volviera a encontrar con mi familia, ¿no? Lo cual implicó que vivimos juntos como 2 semanas, tampoco hay una exactitud de cuántos días, pero mi mamá decía que 7 días, él nos dijo que 10 o 12, una cosa así. ¿Él tenía familia? Bueno, fue un tiempo en el que yo estuve cuidado por él. Claro, ¿él tenía familia? Sí, él tenía 2 hijos, un poco más grandes que yo, una compañera que vivía en San Francisco Solano, era una persona muy querida en el barrio, cuando hacían los corsos barriales el tipo siempre estaba disponible, colaboraba, esas son un poco las cosas que me fueron contando, un tipo muy amigable, muy social, muy sociable, y bueno, naturalmente con una sensibilidad tremenda, ¿no? Que él siempre la minimiza, pero obviamente que no cualquiera en ese contexto hubiera hecho lo que hizo él. Sí, acá estamos hablando de Córdoba, ¿no? Localidades de Córdoba. No, eso es Buenos Aires. Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Provincia, bien. San Francisco Solano. Ajá. Sí. El vínculo con Córdoba, el vínculo con Córdoba, ¿por dónde es? Claro, ahí va. A partir de la desaparición de mi viejo, luego de que Abel Mazzucco saca anuncios por radio, mi vieja lo que menos hacía era escuchar la radio. Claro, claro. En un momento se sienta en una plaza, había roto todo protocolo de seguridad, que obviamente lo conocía, pero ante la desesperación, toda su célula había caído. Después supimos que hubo un compañero que aparentemente en la tortura cantó. Entonces, claro, ella queda como aislada y sola. Y en un momento con mi hermano se sienta en el banco de una plaza y en un kiosco de revista ve en la primera plana mi foto en brazos de Abel Mazzucco, que decía Crónica de un muñeco extraviado, una cosa así. Sí. Así que de esa manera, su hermano, Carlos, mi tío, Ripoll, que él hacía el liceo militar, o sea que imagínate que tenía ese corte de pelo bien característico, es quien me va a buscar. Y Abel Mazzucco, inclusive va con otro primo, también del liceo militar. Entonces, ante la posibilidad de que esto fuera una trampa, Abel no me entrega, a pesar de que era mi tío, y le pide una prueba, que traiga una foto de mi mamá con mi hermano para que yo recién ahí, y bueno, hay una foto, por supuesto, muy importante para la familia, que es esa, que después viene mi tío y entonces recién ahí nos encontramos, yo reconozco a mi mamá y a mi hermano, y ahí Abel recién me entrega. Entonces, después de eso, mi madre se encuentra con un compañero del partido de Córdoba, Jorge Bertoldo, y que se habían conocido en otras actividades, y le ofrece por un tiempo que se guarde en Córdoba, digamos. Por eso, para mi madre, Córdoba es el incilio, digamos, ¿no? Claro. Desde el punto de vista simbólico. Es tremendo esto de que Abel Mazzucco apeló a ir a la prensa en medio de aquel momento, ¿no? Lo que era la Argentina en ese 76. Sale una nota que por suerte se la publica, ¿no? En última hora. Exacto. Que acá vemos una fotografía del recorte que está él contigo en brazos. Y bueno, y que te ubicaran por ahí. Después la foto de tu mamá con tu hermano en algún parque, todos esos pasos que se dan. Y esto, digo, por el tiempo que nos queda, esto, de alguna manera, toda esta historia está reflejado en este documental que se va a exhibir ahora acá. Y bueno, la magia del arte, en este caso, del arte visual, ¿no? O sea, realmente no sé cómo este muchacho, que tenía una idea muy clara de lo que quería transmitir, y creo que eso fue lo que me conquistó a participar, porque a priori le dije, mirá, salió una nota en la que fue maravillosa, después me llevó a una radio, un documental es como un montón, acepto que soy llamado a documentar, y creo que hay una necesidad de seguir dando testimonio, porque bueno, hay una tendencia lamentable al olvido, tenemos una clara muestra de lo que está pasando del otro lado del río. Entonces a veces parece que fue suficiente, pero no. Entonces creo que eso fue lo que nos impulsó a los cuatro a aceptar esto de intentar seguirle la cabeza a Andrés, que realmente entiendo que lo ha logrado. Es un documental que dura 78 minutos, que cuenta un poco la historia, pero no tanto la historia. Obviamente que hay momentos puntuales de la desaparición, pero él tenía como muy claro el mensaje, lo quería hacer llegar a la gente joven, ¿sí? Entonces, que eso fue una de las cosas que a mí me gustó. Si no, nos vamos a contar la historia a nosotros mismos. Y sobre todo la historia de resiliencia, o sea, que a partir de este hecho, ¿qué es lo que puso uno en juego para volver a reconstruirse y para volver a levantarse y crearse nuevamente una ilusión, una causa, y ser en definitiva felices, ¿no? Que es un poco el objetivo, creo que todo ser humano, lo diga o no, perseguimos. Carlos, decíamos al comienzo, vos también tenés desde finales de los 90, podríamos decir, una relación muy importante con Uruguay, a través de tu faceta deportiva, digamos. Y desde aquellos años te instalaste aquí en nuestro país. Sí, yo vine a pasear justamente con uno de los protagonistas que están ahí, con Ramiro, que es un gran amigo, al igual que Martín. Martín vino antes, unos días antes, en el 99, porque consumíamos tanta cultura de acá, literatura, música, y ahí fue mi hermano Pablo el que nos puso la semillita, sobre todo de la música uruguaya, mucho antes. Entonces con la guitarra cantábamos un montón de cosas de folclore, básicamente de acá, de Cabrera, bueno, de Jaime, de los olimareños. Entonces dijimos, bueno, hay que ir a conocer Uruguay. Claro. Y en ese viaje, que primero vino Martín con un amigo y nosotros a la semana siguiente vino otra comitiva, Ramiro y su primo Sebastián, en una de esas noches, recién llegados a la maravillosa playa de Baliza, digamos, a ese lugar tan único, en una de esas, creo que la primera noche, Ramiro conoce a una chiquilina, Natalia, y a partir de eso, o sea, ellos son nuestros celestinos, digamos, o sea, al otro día fuimos a acompañar a Ramiro con el otro compañero, con una guitarra, y ahí conocí a la mejor amiga de Natalia, que es Claudia María Antoniaza, que es mi compañera de vida del camino, con quien después en 2001 volvimos con mis amigos, y ahí hubo un reencuentro que habíamos cultivado desde el 99, una linda relación de amistad, y en el 2001 empezamos una relación a distancia con Claudia, y en el 2002, bueno, a partir de un embarazo, que vamos a decir que no fue planificado, ponele, adelantó los planes de lo que ya era un proyecto de venirme para acá, y entonces me vine en el 2002, ese año nació Emilia, y después tuvimos a Julián en el 2008, así que bueno, desde esa época estoy acá, por suerte seguimos juntos, sin duda que son para mí lo más importante que me une, entre todo lo demás que me une a este país, porque yo digo que soy ambiceleste, cuando me preguntan ¿quién crees que gane? Y yo digo, bueno, yo ya tengo dos, tengo dos nacionalidades, es así. Claro, claro. Es literal y es sentido. Bien. ¿Y te has mantenido, te vinculás a los colectivos de familiares o de hijos, no sé, tanto en nuestro país como en Argentina? ¿Mantenés algún tipo de vínculo? Bueno, hay un poco parte de lo que se le generó a Andrés en la cabeza cuando nos juntamos a charlar. Él vio como tres mojones que fueron el taller Julio Cortázar, que fue un proyecto maravilloso que sucedió en Córdoba, pero hubieron otros en otras provincias con otros nombres. Bien, el inicio de la democracia, el objetivo era juntar a los hijos que habían sufrido directamente la represión para ayudarlos un poco a reparar y acomodar un poco todo eso. Eso tuvo mucho que ver en la gestación de hijos en Argentina. Nosotros estuvimos presentes en ese campamento que espontáneamente da el puntapié para que se forme la red, porque en principio era una red, y naturalmente hay muchos amigos ahí. Yo estuve poco menos de un año, creo, del inicio, y después decidí apartarme de lo orgánico, digamos, de hijo, porque uno en definitiva es hijo siempre, pero bueno, obviamente que tengo contacto con las personas que siguieron, que siguen estando en hijos, pero desde que estoy en Uruguay no tengo contacto con familiares. De hecho, en la maravillosa traída del documental para acá, por suerte, me he tenido que ir contactando, me fueron pasando teléfonos, y eso es lo más lindo, ¿viste? La conexión de esa red humana con gente sensible, que por supuesto aceptó. Así que bueno, quizá este sea el puntapié para tomar contacto con con familiares acá. Por suerte conseguimos varias fechas en barrios muy emblemáticos, en lugares muy importantes, como el Museo de la Memoria, por ejemplo, el 30 se va a pasar allí, mañana se estrena en la Sala Zita Rosa, después nos vamos al Cerro para estar, nos pidieron que estuviéramos nos vamos como cohete todo el equipo para poder compartir unas palabras con la gente que decida ir a verlo. Así que bueno, esa fue un poco la dinámica en Córdoba, y la verdad que fue muy mágico, porque fue lo que nos dijo Andrés: se apaga la pantalla, se prende la luz y aparecen las personas que estaban del otro lado, y se genera una magia por lo menos para nosotros cuatro. Bien, Carlos, para cerrar, vos mencionabas ahí alguna de las fechas, podemos recordar que mañana se estrena a las 19 horas en Sala Zita Rosa. A las 20 horas se exhibe en Casa de la Pólvora. Así es, bien. Así es. Esto continúa. Siempre con entrada libre y gratuita, que es poco bien. El pedido que nosotros hicimos, porque bueno, justamente en este marco, ¿no? Exacto, muy importante eso. Y después el lunes, ahí va, después el lunes va a estar a las 19 horas, también así como una doble fecha, que se dio así, en el Centro Cultural Estación Goes, que es una sala muy bonita, pero chiquita, y eso es por orden de llegada. Eso es importante, es siempre por orden de llegada, ¿tá? Tanto en la sala Zita Rosa, en los tres lugares que nombramos, y después a las 20 horas en la sala Lazaroff, el lunes 19, allí sí hay un teléfono que si ustedes entran a la página, ahí se puede reservar la entrada, por supuesto también gratuita y libre. Y bueno, intentaremos estar tanto el viernes como el lunes, vamos a estar, el equipo de producción y los protagonistas, como para compartir unas palabras después, para el que se quiera quedar, por supuesto, un ratito. No es muy largo, pero bueno, la verdad que ha sido algo muy, muy lindo de vivir allá en Córdoba, por lo menos. El sábado 24 en el Balcón del Cerro y el viernes 30 en el Museo de la Memoria. Así es. De momento esas son las fechas, perfecto. Así que estamos súper felices porque se armó un lindo cronograma. Sin duda. Bueno, Carlos, nosotros te agradecemos por estos minutos y vamos a ir recordando si en estos días las fechas en las que se va a estar exhibiendo este documental Tiempos Circulares, La Venganza es Ser Felices, un documental con la dirección de Andrés Dunajewicz, que bueno, un poco recoge tu historia y todos estos elementos que mencionábamos, así que bueno, queda hecha la invitación. Buenísimo, muchas gracias y bueno, saludarlos a ustedes y a toda la audiencia, que sé que es mucha, así que bueno, un gusto, un placer estar en contacto con ustedes. Un abrazo, hasta la próxima. Hasta luego, hasta la próxima. Entre tanta maldad de tiempos duros, entre secuestros y torturas, y un mundo entre muros.